está pasando? A ver, ¿qué ocurre? ¿Señora, está en la línea? Sí, sí, aquí estoy. Mira, Carlos, yo necesito hablar contigo muy seriamente. Con los libros ya me tuve que retirar de los reflectores. Yo te pido, por favor, te lo suplico, de la manera más atenta, que el palomazo no puede pasar. ¿Pero por qué? Porque así es la democracia. Oiga, pero van a hacer una canción citando una frase suya. Es casi un homenaje. Eso es justamente lo que yo no quiero que se pase al aire, por favor, Carlos. ¿Por qué? Pero no le veo sentido, ya no debe porque haber este tipo de presiones. Estoy harta de que se burlen de mí, Carlos. Yo no hago... Mira, mi obsesión son los niños, mi pasión es Vicente. Yo todo lo que hago, lo hago en bien de México. Uh-huh. Pero tal parece que estos cantartozuelos no lo entienden. ¿Perdón, de esa qué? Manera. ¿Estos qué? ¿Estos qué? Estos cantantillos de uh-huh. cuarta no lo entienden de esa manera. Uh-huh. Y francamente estoy muy harta de que se nos juzgue de una manera tan cruel a la pareja presidencial. Entonces yo te pido, Carlos, si quieres seguir en tu puesto, que por favor no pases el palomazo. No lo pases, por favor.